pancita. El médico le ha dado una taza de agüita. Una taza de agüita, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, con tantos remedios mi burro ya está sano. El médico saluda dándole la mano, dándole la mano. Una taza de agüita, una gorrita gruesa. Mi burro sano está. Cabeza hachuba, cara cachuba hachuba.